¿Quién te hará el café por la mañana? Buenas tardes, queridos amigos y amigas, auditores y auditoras de acá, Radio Espacios FM. Estamos nuevamente al aire acá en su programa Miradas Integradas en la Participación Ciudadana. Marianela Roletti, periodista, acá con ustedes en una nueva jornada de nuestro programa. Bienvenidos y estamos comenzando el nuevo programa. C'est si bon, oh, c'est si bon de partir n'importe où, oh, c'est si bon bras dessous, oh, c'est si en chantant bon des chansons, si bon, si bon c'est bon, oh, c'est si bon de se dire des mots doux, oh, c'est si bon des petits rien du tout. Mais qui en disent long, si bon, si bon, en voyant notre mine ravie. Les passants dans la rue nous envient. C'est si bon, oh, c'est si bon de guetter dans ses yeux un espoir merveilleux, ah, c'est si bon qui me donne le frisson. Si bon, si bon, si bon, c'est si bon. Ces petites sensations, et si nous nous aimons, c'est parce que c'est si bon. Si bon, si bon. Qu'elle a pour séduire, sans parler de ce que je ne peux pas dire. C'est si bon, oh, c'est si bon quand je la tiens dans mes bras, oh, c'est si bon de me dire que tout ça, oh, c'est si à bon moi pour de bon. Et si nous nous aimons, cherchez pas la raison, c'est parce que c'est si bon, si bon, si bon, c'est parce que c'est si bon, si bon, si bon, oh, si bon, oh, si, si, si bon. Acá estamos de vuelta, queridos auditores y auditoras, en su programa Miradas Integradas, en la Participación Ciudadana. Hoy estoy sola, pero acompañada de ustedes en la radio, así que vamos a ver, revisar distintos conceptos. Tengo bastante material sobre participación ciudadana. Todo esto, no se olviden que hoy día es el debate presidencial. Es muy importante también informarse, ¿no es cierto? Estar saber el acontecer. Voy a repetir los datos de contacto. Bueno, hay un mail que es contacto@espaciosfm.cl. Tenemos el teléfono, por ahí si alguien quiere llamar, hacer alguna pregunta, es el 2222-363. 2222-363. Estamos acá en el sector de Pedro del Río, en Concepción, en la dirección de Siderio Sangüesa 393. Y nuestra página web es www.espaciosfm.cl. Bueno, de todas maneras, a lo mejor en programas anteriores no he tenido el tiempo de comentar que tenemos como radio, la radio Espacios FM, acá de Pedro del Río, de Concepción, tiene una página de Facebook que dice Espacios FM. Así que ustedes pueden buscarlo en Facebook y si quieren nos pueden enviar un mensaje también interno y podemos responder a sus preguntas, a sus comentarios. Yo sé que hoy en día Facebook, las redes sociales, Twitter son los medios en que nos comunicamos, ¿cierto? Bueno, recordando un poco lo que ha sido este programa desde que comenzamos en septiembre, ya quedan pocas ediciones, estamos en las últimas tres ediciones del programa, todos los días lunes, siempre en este horario. Pero es bueno que ustedes sepan que existe la posibilidad de repente, si quieren venir como invitados también, no tienen que pedir como audiencia, sino que solamente a lo mejor enviar un mail, llamar por teléfono y conversar, porque estamos acá con estos temas que son, al fondo lo que queremos es hacer comunidad, ¿ya? Entre los invitados que hemos tenido, tenemos personas que son de acá, de Pedro del Río, pero también tenemos invitados que han sido y son candidatos a parlamentarios, a consejeros, antiguos candidatos a concejales. La verdad que personas que están contribuyendo al servicio público y que han querido en estos momentos, o sea, en estos programas, estar presentes. Como por ejemplo, en el primer programa tuvimos a la señora Elvira Vargas, dirigente vecinal de acá del sector. Estuvimos también en la segunda semana con Byron Martínez, administrador público, exdirector regional del Senda, donde estuvimos conversando ampliamente sobre prevención de drogas, sobre el tema del alcoholismo adolescente. Fue justo antes del 18, así que fue una conversación que me imagino que recordarán. Y él también es candidato a consejero. Por otro lado, en el programa número 3 estuvimos con Héctor Medina, que es presidente del sindicato de Huachipato. Estuvimos hablando sobre todo el tema sindical, sobre la participación también dentro de las empresas, porque también eso es importante en el mundo público. También es candidato a consejero. En el cuarto programa ya nos metimos de lleno al tema que ustedes saben que me interesa bastante, que es la equidad de género, ¿no es cierto? Y estuvimos con una candidata diputada que también tuvo una amplia carrera del servicio público, que incluso ex dirigente del registro civil, la señora Berta Belmar, ex directora del registro civil. Estuvimos en la quinta semana con Andrés Palma, candidato a consejero de Chiguayante, perteneciente a la municipalidad de Chiguayante, con bastante presencia ya en esa comuna. Tuvimos a Ernestina Gatica, ahora en octubre, recién pasado, dirigente acá de la Junta de Vecinos, con una participación a nivel vecinal, social, muy importante. Y la semana pasada estuvo la señora Esther Hernández Sí, trabajadora social, dirigente también de distintas agrupaciones de los derechos humanos. Y estuvimos hablando también con ella sobre equidad de género, porque ella es bastante experta, tiene un diploma en estudios de género. Y me dejó unos textos que también quiero... Tampoco quiero darles la lata con unos textos muy largos, pero sí quiero leerles unos extractos porque están bien interesantes. Entonces, eso ha sido hasta ahora, en general, lo que han sido nuestros candidatos. Hemos tenido distintas posturas, distintas visiones de lo que es participación ciudadana. Algunos más comprometidos con la equidad de género, otros más comprometidos con otros temas. Cada uno por su área, pero creo que hasta el momento han contribuido bastante a tener una visión, a generar un espacio de diálogo entre ellos, conociéndolos. Espero que para ustedes también haya sido interesante irlos conociendo, ¿no es cierto? Porque cada uno en su visión, esté uno de acuerdo o no, porque también pueden decir a lo mejor la radio o la señorita periodista acá se compromete o se identifica con alguno de estos candidatos, pero la verdad que no es así. Nosotros queremos dar el espacio, como dice esta radio, ¿no es cierto? El espacio a la comunidad, a los entrevistados, para que expongan su visión, para que den su punto de vista, para que aporten a lo mejor con soluciones o que den a conocer problemáticas que también de repente desconocemos, y que conversemos qué pasa con la participación ciudadana, ¿ya? Así que para antes de irnos a la pausa musical, acá el tiempo vuela, quiero dejarles una pequeña definición de lo que es la participación. Dice que participación ciudadana implica, pues estoy revisando una página acá del gobierno que dice, implica que todas las personas entendidas como sujetos con capacidades, derechos y deberes pueden involucrarse en el quehacer gubernamental, fomentando así la transparencia, la eficacia y la eficiencia de los servicios y políticas públicas. Desde este punto de vista se entendió lo que era la corresponsabilidad, o sea, entendiendo esto como la relación de compromiso mutuo que se establece entre el Estado y la ciudadanía. O sea, ¿quién es la ciudadanía? Todos nosotros, ¿no es cierto? Es la convicción de que para avanzar en pos del mejoramiento de los servicios entregados por el gobierno es necesario el trabajo en conjunto entre el Estado y los ciudadanos. Y eso, ¿cómo lo vemos en la vida cotidiana? Bueno, la verdad es que nosotros tenemos que hacernos cargo de dar a conocer lo que nos pasa, lo que nos aqueja, las situaciones que estamos viviendo, ya sea en términos de delincuencia, de que observamos a lo mejor que hay más consumo de drogas o que hay problemas en educación, en salud, esos problemas y esas necesidades que tenemos. Y también lo conversamos acá, no solo eso, sino también esos sueños que tenemos con la sociedad que nosotros queremos lograr, o cómo a lo mejor temas que han ido quedando en el pasado pero que todavía no se han solucionado del todo, y hay ciertos grupos que sienten que deben ser escuchados, que deben seguirse dando a conocer, también es importante. Así que eso, vamos a ir ahora acá a una brevísima pausa, porque hay hartos conceptos que quiero que recordemos. Estamos acá en el programa Miradas Integradas, y no se me olvide decir que este programa es una realidad gracias al Fondo de Medios 2017 del Ministerio Secretaría General de Gobierno del Gobierno de Chile. Así que vamos a un tema y ya volvemos, no se vayan. ¿Aló? ¿Cómo estás? Esta noche quiero hacer maldades. Esta noche quiero hacértelo y que no acabes. Hacer que te entregues a mí, ven bebé. Y que mi cama se convirtiera tuya. Aunque digan que no crees en labia y que eres sabia, hoy te hago travesuras a ti. No me puedo contener. puedo contener, no me puedo contener, no me puedo contener. Dile Zion. Hola bebé, quisiera hacerte una invitación, una noche en mi habitación. Digo, es tu decisión, pero vas a pasarla. Imagina lo que viene, haremos travesura hasta las 6 a.m. Hey mami, es que tú eres la atracción del party. Cuando arrasas con todo tu body, mi mente está maquinando pa' poderte llevar. Yeah. Dime si conmigo quieres hacer travesura, que se ha vuelto una locura y tú estás bien dura, no me puedo contener. Dime si conmigo quieres hacer travesura, que se ha vuelto una locura y tú estás bien dura. No me puedo contener, no me puedo contener, no me puedo contener. En las cuatro estaciones del año, Espacios FM. Estamos de regreso ya en nuestro programa Miradas Integradas en la Participación Ciudadana acá en su radio Espacios FM, www.espaciosfm.cl y en el dial 107.3. Estamos continuando con una nueva versión, ya estamos en el séptimo programa, sí, en el octavo programa de esta serie semanal que va todos los lunes a las 20 horas, gracias al Fondo de Medios de la Seremi de Gobierno, Región del Biobío. Y creo que tenemos un llamado de un auditor, ¿sí? ¿Aló? ¿Aló? ¿Buenas? Buenas tardes, bienvenido. ¿Cuál es tu nombre? Luis Ortiz. Hola Luis, qué bueno que llamas. Cuéntanos un poco, estamos conversando acá con los auditores sobre participación ciudadana, sobre equidad de género. No sé, ¿cuál es tu consulta o cuál es tu comentario de este programa? Yo creo que igual todas las personas tienen una responsabilidad ante todo esto, lo que es responsabilidad ciudadana, porque si no, nosotros no participamos o no influimos, es como un país sin nadie, ¿no? Es como Chile sin armas. Entonces, igual la gente tiene que ir a participar y fortalecer con sus ideas, porque después, cuando terminan las elecciones, los candidatos salen, después se olvidan, después esto, y al final muchas veces no se hace nada. Entonces tenemos que participar. Y este es un mes muy importante, ¿cierto? Sí, o sea, tenemos que empezar también a un recambio. Hay mucha gente que de repente está ahí ya por años y esta región hace falta de repente caras nuevas, sí. Caras que demuestren la vitalidad de la región, porque si no elegimos gente, van a estar los mismos y al final no vamos a construir una mejor región. Y además estamos en esta oportunidad eligiendo consejeros regionales, se supone diputados, personas que también, claro, representativas y que tienen una importante función en lo que tiene que ver con las decisiones de la región, las inversiones importantes, porque la gente sí, a veces desconoce la labor de los consejeros regionales, lo cerca que deben estar de las comunas. Entonces también es un paso muy importante, pero por lo mismo a la gente es importante invitarla a que vaya a votar y que se informe y que tome una decisión responsablemente, especialmente la gente joven. No sé si tú estás de acuerdo. Sí, también los jóvenes, pues, los jóvenes igual tienen que participar y todo el mundo tiene que participar en esto. Y también la juventud con la gente mayor son las que conforman este país. Y más en esta región tan hermosa y linda que este último año hemos sentido la sensación de que estamos como abandonados porque nuestros diputados, algunos senadores no luchan tanto por nuestra región. O sea, llegó el momento de las elecciones y se acordaron y durante todos los otros años pelean entre ellos mismos y al final... ¿Y se quedan en Santiago o se quedan en Valparaíso? Sí, pues se quedan en Santiago. Claro. Yo tengo... Hay mucha gente que sale de aquí de la región, que la elegimos nosotros mismos y después se van a vivir a Santiago. O sea, sí, es triste. Es como bien penoso en el sentido porque ellos tendrían que estar más acá que allá. Yo conozco los mismos senadores de nosotros, no están bien aprobados por la ciudadanía por eso mismo, que tienen una tasa de desaprobación y no luchan. Nosotros, bien, nuestra región por años fue luchadora, nosotros peleamos mucho por Santiago, nuestra región se hizo gracias a nosotros, Santiago muy pocas veces lo ha ayudado. Entonces bien, ver una región que está tan votada, tan... más encima más dividida, ahora ya Ñuble no es parte de nosotros. Se está haciendo más pequeño además, sí. Más pequeña, una región que es pobre, la segunda más pobre de Chile. Entonces también hay estas cosas ahí que... Sí, tenemos muchos problemas que solucionar y muchos temas por los que luchar como ciudadanos, ¿no es cierto? Ciudadanos y, responsables. Y ponerle en la mesa a los diputados y a los futuros senadores que se elijan, es decirle que ya luchen por nuestra región, porque muchas veces cosas que se hacen acá, que se producen acá y todo, que recursos monetarios y todo, se van todos a Santiago. Claro. Queda muy poco acá en la región. Queda poca inversión en la región. Bueno, Luis, muchas gracias por tu llamado, nos parece muy interesante y agradecemos que se dé este contacto. No te vayas de la señal para que sigas escuchando el programa. Hasta luego. Gracias. Bueno, así es, agradecemos el llamado de nuestro auditor y están las líneas abiertas en el 22-22-363 por si quieren llamar también para opinar. Sí, la verdad es que hemos tenido en estos programas la oportunidad de conocer el lado de a veces de algunos candidatos, pero también es bueno que la gente que no es candidato, que está ahí para dar su voto, también participe. Y participe en distintas instancias, ¿no es cierto? Según lo que tengo también acá una página de, ¿no es cierto?, de lo que define la participación ciudadana, dice... que se espera que las personas participen activamente y para eso se han institucionalizado herramientas de participación, incluso se creó una asociación de organizaciones de participación ciudadana, donde muchas veces las personas tampoco saben que tienen la opción de votar, de reunirse, ¿no es cierto?, que hay una política sobre la participación ciudadana y las organizaciones sociales, que no son solamente las juntas de vecinos, sino también los clubes deportivos, las corporaciones, las fundaciones, no solamente también los partidos políticos, sino que a todo nivel hay muchas organizaciones. Bueno, nos vamos a una segunda pausa musical, acá en su programa Miradas Integradas, y ya volvemos, no se vayan. forever to take your pain. When you get weak, I'll make you strong again. When all is lost, I will comfort you. So give me your love, I need it. Give me your heart, I'm bleeding. Give me your love, I need it. Oh yeah. Ahora sí estamos de regreso en su programa Miradas Integradas aquí en Radio Espacios FM, en el dial www.espaciosfm.cl con Marianela Roleri, su periodista que los ha acompañado ya casi 2 meses. ¿Cómo pasa el tiempo tan rápido? Y todavía nos quedan como 3 programas, creo que los voy a echar de menos los próximos lunes cuando... Bueno, todavía nos quedan 3 lunes, pero cuando se acabe el programa va a faltar este espacio, vamos a tener que... creo yo, inventar otro programa. Bueno, estábamos conversando, ¿no es cierto?, sobre participación ciudadana, pero para los que nos han seguido en estas semanas saben que también siempre dedicamos un espacio de tiempo a lo que es la equidad de género. Acá, por ahí, si alguien también quiere llamar, puede hacerlo. Están ¿no es cierto?, los micrófonos abiertos para los auditores y auditoras en el 2222-363 o en el Facebook Radio Espacios FM también. La señora Esther Hernández Cid, trabajadora social, diplomada en género, que vino la semana pasada y la vamos a tener por ahí en otro programa también, me dejó una información, un texto que ella escribió sobre el origen del patriarcado, dentro de un módulo que ella hacía en la universidad sobre módulo de género y patriarcado. Y la verdad que a veces para las personas cuando escuchan hablar de patriarcado, matriarcado, les suena como algo extraño, ¿no es cierto? ¿Y a qué se referirá con esto? Bueno, dice aquí que etimológicamente patriarcado procede del griego y significa gobierno de los padres, no de las madres, de los padres. El adjetivo patriarcal, dice, describe una estructura en la que los varones tienen poder sobre las mujeres. Lerner, que es un autor, dice, define el patriarcado como, entre comillas, la manifestación e institucionalización del dominio masculino sobre las mujeres y niños y niñas de la familia, y la ampliación de este dominio sobre las mujeres en la sociedad en general. Entonces, cuando hablamos de patriarcado, decimos que está presente tanto en el ámbito personal como en los roles educativos en la casa, en el reparto de las tareas, ¿no es cierto?, hogareña, en la sexualidad, todo ese ámbito personal, pero no solamente a nivel doméstico de la casa, ¿no es cierto?, sino como en el colectivo, ya que los puestos de poder en empresas, en las estructuras políticas, instituciones religiosas, entidades culturales, etcétera, y un largo etcétera, siguen estando mayoritariamente en manos de hombres. Y solo mediante reivindicaciones organizadas por las mujeres se han ido alcanzando pequeñas cotas de igualdad. ¿Cómo, qué cotas o qué espacios de igualdad? Bueno, tenemos, dice, como el acceso al derecho a voto y el acceso a la educación principalmente. También no sale acá, pero podríamos decir que el espacio que hemos tenido a las mujeres en el mundo del trabajo, ¿no es cierto? Y de las organizaciones laborales, comunitarias, porque de ahí se desprende todo un universo de participación y de involucramiento de nosotros como mujeres, como ciudadanas activas, ¿no es cierto?, protagonistas de nuestro destino e impulsoras de los cambios y del desarrollo de la sociedad. Esa parte la estoy diciendo yo, no venía en el texto. En el texto de la señora Esther Hernández, trabajadora social, ¿no es cierto?, experta en temas de temática de género, dice que esto del patriarcado, que muchos autores, me acuerdo últimamente de Maturana, que habla del patriarcado, dice también que esto se ha manifestado y se manifiesta hoy en día en diferentes formas, dependiendo de las mujeres y de las culturas. Por ejemplo, mediante la ocultación de la historia en las mujeres. Por ahí eso es cierto, de repente se nombra muchas veces, ¿no es cierto?, los padres de la patria, los conquistadores de los territorios, pero también ellos iban acompañados de mujeres. Y también es bueno empezar en los libros de historia, ¿no es cierto?, creo yo, a visibilizar el protagonismo que también tuvieron algunas mujeres. Dice, por ejemplo, dice que esto es la división sexual del trabajo, porque como que se asignaba ciertos roles y todavía de repente para las mujeres y ciertos roles para los hombres, en los cuales las mujeres hasta hace poco tenían prohibido el acceso, y que lentamente, paulatinamente, las mujeres han ido atreviéndose y se han decidido a ocupar ciertos roles de trabajo, ¿no es cierto?, que antes eran solamente exclusivos para varones. Dice también del control de las tierras, los medios de producción, la legislación de la reproducción o incluso la imposición del matrimonio, que en algunas culturas lamentablemente aún se da. Y ha dado lugar todo esto a movimientos de mujeres como las Blue Stockings de mediados del siglo XVIII en Gran Bretaña, hasta las Gulabi Gang, un grupo de mujeres de Uttar Pradesh, una de las zonas, eso tan extraño, Uttar Pradesh, dice que queda una de las zonas más pobres de la India, que se rebelaron contra la violencia de maridos, padres y hermanos. Entonces, bueno, este texto la verdad que es bien interesante, dice, por ahí no lo voy a leer completo, ¿no es cierto?, pero al final dice, ¿se puede cambiar el patriarcado? Dice que al tratarse de un modelo que se sostiene en las construcciones de género, el sistema patriarcal puede ser sustituido por uno más igualitario y justo, ¿no es cierto? No es que queramos por ahí o se pretenda de que haya un sistema matriarcal en donde los hombres no tengan acceso a las decisiones, no. Lo que se requiere, ¿no es cierto?, es un trato igualitario y justo, o sea, equitativo, del poder, ¿no es cierto?, equilibrado entre hombres y mujeres. Y dice que se trata de un sistema que se va moldando a las diferentes etapas históricas, pero no viene determinado en forma biológica o en la naturaleza. Entonces, si vemos que la sociedad es una construcción, ¿no es cierto?, la cultura es una construcción social en donde participamos todas las personas a medida que pasan los años y va cambiando, va evolucionando, también se puede cambiar estos patrones que fueron dados por la historia, dice, porque no viene determinado en forma biológica, por lo tanto puede llegar a su fin. Implica, ¿y qué implica esto? ¿Cómo se puede lograr? Dice, implica cuestionar todo nuestro sistema actual de valores, vaya. Esto de que dice en este texto, dice, se cuestionar, a lo mejor suena como algo muy grandioso, pero de a poco, ¿no es cierto? Uno hincando por ahí, como dicen, como una gota de agua sobre una piedra, tiene un efecto ahí con el tiempo, después de muchos años puede ir horadando la piedra, ¿no es cierto? Dice, tal y como se ha hecho de sus orígenes, el feminismo, y entonces modificar, ¿no es cierto?, el patriarcado, o definitivamente abolir el patriarcado. Solo entonces, dice acá, podremos hablar de igualdad, libertad y hermanamiento. ¿Qué autora, si a alguien le interesa por ahí, le guste leer, que ojalá algunas auditoras, dice, ¿qué autoras son imprescindibles para entender el patriarcado? Dice Gerda Lerner, La creación del patriarcado, Carol Paterman, El contrato sexual, Kate Millett, La política sexual, uno de los grandes tratados del feminismo radical, y finalmente Rosa Cobo, Fundamentos del patriarcado moderno. La verdad que hay muchos autores, autoras mujeres realmente, sobre todo, que son bastante interesantes de profundizar. También, bueno, autoras como un poco de literatura, también me acuerdo en este momento Virginia Woolf. Las invito a las chiquillas, ¿no es cierto?, a las mujeres, a las señoras que están escuchando, a que se acerquen a leer a estas autoras, pero también a los varones, porque también es bueno que todos sepamos, ¿no es cierto?, de qué se trata esto, y a lo mejor después de mirarlo y de conversarlo en la casa van viendo que no están lejos de lo que, de la sociedad en la que nosotros a lo mejor queremos vivir, ¿no es cierto?, la que queremos para nuestras futuras generaciones. Vamos ahora, después de esta lectura, pero no se hayan cansado. Vamos a ir a una breve pausa musical. Ya estamos terminando casi el programa, su programa acá, Miradas Integradas en Radio Espacios FM. No se vaya, ya volvemos. 널 보자마자 나 어머나 땡 잡았어. Don't think twice, 이미 게임 끝났어. You be my curry, I'll be your rice. My name is PS1, 한국말로 박재상. 너의 변한 눈동자 빠져서 헤엄치고파. 오빠 달린다 꽉 붙잡아 언니야. 나는 아름다운 아가 C의 동반자. Hold up, wait a minute, 지금부터 산속길에 밤이 아까워 Turn up louder 불타오르는 아름다운 그대여 How you like me now? How you like me now? How you like me now? How you like me now? Hey, where'd you get that body from? Where'd you get that body from? Where'd you get that body from? I got it from my daddy. got it from my dad. Dad, dad, dad, dad. Ahora sí, estamos de regreso en su programa Miradas Integradas en la Participación Ciudadana, un programa que está cuenta con, ¿no es cierto?, con el apoyo y el financiamiento del Fondo de Medios de la Región del Biobío, de la Seremi de Gobierno de la Región del Biobío y del Gobierno Regional del Biobío de año 2017, que agradecemos, por supuesto, porque sin eso no sería posible, ¿no es cierto?, ir apoyando, ir mejorando las comunicaciones en una radio comunitaria como esta tradicional, que la verdad creemos que está haciendo un aporte para la comunidad, para la comuna de Concepción, y que la han construido ustedes, ¿no es cierto? Yo soy una invitada también acá, pero bueno, tengo dos noticias o dos temas importantes que quiero desarrollar en estos minutitos que me quedan del programa. La primera, bueno, son dos invitaciones en realidad para ustedes. La primera invitación, ¿cuál la doy primero? ¿La nivel, la de ahora, la más cercana o la más lejana? Bueno, voy a partir por la más lejana, que tampoco es tan lejana, y es para el sábado. O sea, es lejana en tiempo, pero no en distancia. Bueno, resulta que nosotros como Radio Espacios FM, ¿no es cierto? Este sábado, 11 de noviembre del 2017, a las 18 horas, nuestra dirección, que es Desiderio Sangüesa 393, Pedro del Río Sañartu, Concepción, vamos a hacer una actividad de finalización del proyecto Miradas Integradas de la Participación Ciudadana. Eso no significa que termine el programa, porque todavía nos quedan tres semanas, financiado por el Fondo de Medios de Comunicación Social. Entonces, esta actividad, ¿no es cierto?, vamos a tener un pequeño acto ahí con un cóctel. Está abierta a la comunidad, va a ser a las 18 horas. Y bueno, va a ser, ¿no es cierto?, acá en la sede de la radio. Y queremos invitar, ¿no es cierto?, si algún auditor quiere hacerse presente, ¿no es cierto?, venir a conocernos o a compartir, a informarse, puede venir. Estaremos esperándolo acá. Porque es importante esta instancia de que bueno, no tuvimos un acto de inicio del proyecto, pero sí decidimos hacer un acto de finalización para hacer un poco un resumen, ¿no es cierto?, de lo que ha sido este programa, y agradecer sobre todo a nuestros invitados, a nuestros auditores, a quienes han compartido con nosotros estos dos meses y medio más o menos. Ya, pero no quiero que suene esta despedida porque todavía nos queda un poco más. Esta es la primera invitación, entonces le reitero, este sábado 11 de noviembre a las 18 horas aquí en la dependencia de la radio Espacios FM en Desiderio Sangüesa 393, Pedro del Río Sañartu, y el teléfono nuestro es 41-22-22-363. Hay un mail si usted quiere hacer una consulta, también contacto@espaciosfm.cl. Acá en Radio Espacios hay varios programas, así que también si usted quiere consultar sobre otros programas que se están emitiendo, también puede dirigirse. Eso por un lado, queridos auditores. Y lo otro es que yo, una vez terminado este programa, me voy a ir directo a mi hogar, ¿no es cierto?, a prender la televisión, y quiero invitarlos a ustedes. Es raro como de acá, desde la radio, que uno invite, ¿no es cierto?, a prender la televisión. Pero hoy día es importante. Hoy día va a ser el último debate presidencial, miren, antes de las elecciones del 19 de noviembre a las 22 horas. Dice que los postulantes de La Moneda se verán las caras. Estoy citando aquí el portal Ahora Noticias. Dice: este lunes 6 se realizará el debate presidencial organizado por la Asociación Nacional de Televisión Anatel. El último, donde estarán presentes los 8 aspirantes, aunque no lo crean, son 8 candidatos para llegar a La Moneda antes de las elecciones, como usted sabe, del próximo domingo 19 de noviembre. El evento será transmitido a partir de las 22 horas, o sea, queda un poquito más de una hora. en cadena por los canales de la televisión abierta y contará con algunas novedades respecto a los debates anteriormente realizados. ¿Qué novedades podemos encontrar? Bueno, mira qué simpático esto. No existirá ningún moderador entre los candidatos. Vaya. O sea que ahí el que... Si alguno ahí se altera un poco, no va a haber nadie que los modere. Esperemos que no se alteren. Bueno, además, estos últimos, dicen los candidatos, solo podrán intervenir en 7 ocasiones durante lo que dure el debate. O sea, tampoco va a poder alguien monopolizar un solo candidato todo el tiempo. Y el tiempo total va a ser de 150 minutos. O sea, va a ser bastante largo, más de 2 horas. Sí, bastante largo. ¿Qué más podemos contarle? Bueno, dice, durante la primera parte del debate, cada uno de los 8 candidatos será interrogado durante 3 minutos. O sea, van a hacer preguntas muy breves. No va a haber tiempo para explayarse en su programa, en esa parte por lo menos, en sus programas presidenciales. Por uno de los 4 periodistas que van a estar presentes y en dicha instancia en la que tendrá su respectivo derecho a réplica. ¿Ya? Posteriormente se realizarán preguntas sobre distintas temáticas como economía, salud y educación. Qué bueno que van a conversar sobre este tema. Aquí cada candidato tendrá también muy poco, solamente 2 minutos para responder y también contará con derecho a réplica. Dice acá que finalmente cada candidato tendrá 1 minuto para un mensaje final, pero sin optar al derecho a réplica. Yo no sé qué les parece a ustedes, yo creo que es bastante breve el tiempo que van a tener para los 8 candidatos para exponer sus ideas, porque un mensaje de 1 minuto, ¿qué alcanzamos a decir en 1 minuto? Miren, en este rato que estoy contando sobre, informando sobre este debate, ya han pasado como 4 minutos. Pucha, pobres candidatos, van a tener poco tiempo de micrófono. Dice, otro punto importante del debate consiste en que no habrá invitados dentro del estudio, o sea, van a estar solos donde se realice el programa y solo podrán acompañar a cada candidato 5 personas de su staff. Más que, y además 3 de ellos podrán estar con ellos en camarines. El debate en sí se realizará en el estudio 7 de Televisión Nacional. Ahora, en cuanto al orden de los candidatos para responder, eso también ya está establecido. Dice que será el siguiente: primero Eduardo Artés, luego Alejandro Navarro, Carolina Goit, Beatriz Sánchez, José Antonio Kast, Alejandro Guiller, Sebastián Piñera y finalmente Marco Enríquez Ominami. Ahí están los 8 y ese va a ser el orden. No es porque esté esto pauteado, sino que fue un sorteo seguramente, ¿no es cierto? Y ese es el orden, como dice acá, que fue sorteado. El primero Eduardo Artés y el último Marco Enríquez Ominami. ¿Y quiénes van a ser mis colegas periodistas que van a entrevistarlos, que van a conducir el debate presidencial? Tenemos a Soledad Oneto de Mega, Matías del Río de Televisión Nacional, Ramón Ulloa de Canal 13 y Iván Núñez de Chilevisión. El presidente de la institución, dice Ernesto Corona, indicó que los profesionales fueron elegidos de forma autónoma, o sea, los propios canales de televisión eligieron a su periodista que va a representarlos. Y tendrán como facultad formular las preguntas. También intervenir en caso de límite de tiempo. Por supuesto van a tener que estar ahí súper pendientes del tiempo, porque como ya está establecido 1 minuto, 3 minutos para cada candidato, no se van a poder explayar. Y usted sabe que los candidatos suelen explayarse en las respuestas. Y también puede otorgar, estos periodistas pueden otorgar la palabra en caso de réplica. Al parecer no va a haber una instancia como para que las personas, el público, bueno, no va a haber público, de hecho, que fome esa parte, debería haber, para que hagan así como para improvisar o para hacer preguntas que surjan en el momento. ¿Ya? También, bueno, aquí dice que hay algunas críticas, por ejemplo, dice, por ejemplo, Marco Enrique Ominami dijo, sostuvo que él no quiere ser presidente. Qué raro. Dice que y catalogó como improvisado y poco serio dice esto, pero bueno, yo quiero que lo mejor es que más allá de los comentarios que podamos hacer o que puedan hacer las noticias sobre este debate, lo importante es que usted o usted señor, usted señora, como ciudadano, ¿no es cierto?, con derecho a voto, se puede informar y puede conocer y puede opinar ya conociendo a estos 8 candidatos, que la verdad que la en los espacios de propaganda electoral no se alcanza a tocar temas importantes, temas conflictivos, temas que interesan a la ciudadanía. Entonces yo creo que esta es como casi ya la única o la última oportunidad de verlos conversando, debatiendo, comparando, así que va a ser bastante interesante. Repito, va a ser ahora luego a las, porque estamos en vivo acá también, hoy a las 22 horas en cadena nacional. Así que eso, estamos hablando del debate que va a haber en unos próximos minutos en la televisión chilena. Ya son, en este momento, faltan algo así como 3-4 minutos para las 9 de la noche. Así que también, ¿sí? 9 minutos. 6 minutos me indican acá. Así que también es la hora ya de comenzar a despedirme. Yo agradezco, en esta ocasión me tocó estar sola, la invitada que tenía tuvo un pequeño problema que suele ocurrir un percance, como se dice, que suelen ocurrir a esta altura del año, ¿no es cierto? Pero la próxima semana vamos a tener otro invitado o invitada, sin duda. Así que, pero me sirvió la verdad estar sola con ustedes acá al micrófono para recordar un poco lo que han sido estos temas, algunos conceptos, ¿no es cierto?, que quería contarles, que a veces no alcanza el tiempo para exponer. Y también para hacer esta invitación, ya que estamos hablando de participación ciudadana, por ahí dice una radio, ¿no es cierto?, una radio amiga, que para tener la opinión hay que estar informado. Y estar informado es importante para tomar una decisión de voto. La mayor instancia de participación ciudadana es ir a votar. También participar de las organizaciones sociales, pero fundamentalmente ir a votar. Sobre todo una elección como esta que es presidencial. Así que eso, los invito, voy a estar escuchando también el debate y a lo mejor la próxima semana lo podemos por aquí comentar. Muchas gracias por escucharme hoy día en la noche, que tengan una muy buena noche, una excelente semana, y me despido acá, Marianela Roleri, periodista, en el programa Miradas Integradas de la Participación Ciudadana, financiado por el Fondo de Medios de Comunicación 2017 de la Seremi de Gobierno Región del Biobío y el Gobierno Regional del Biobío. También recordarles que este sábado 11 de noviembre estaremos acá a las 6 de la tarde para la ceremonia de cierre del programa, pero esto no se acaba, señores. Así que buenas noches, hasta la próxima semana, nos vemos, adiós.